Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Nos visita en nuestros estudios la doctora Norma Patitucci, del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Norma? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Tal como habíamos quedado en el programa anterior, doctora, que veníamos conversando de las obras sociales, ¿qué sucede con las personas cuando tienen más de 65 años y se quieren afiliar a una obra social? Son personas que tienen más de 65 más y dicen, yo me quiero asociar a una empresa de medicina prepaga. Sin pertenecer a ninguna. No, uno pertenece a todas. En las empresas de medicina prepaga uno puede estar en cualquiera. Sí. Y uno puede tener una obra social y además decir, yo además quiero... Digo, hay mucha gente mayor de 65 que tiene el PAMI, que es, sí, el Instituto Nacional de Seguridad. Bueno, pero dice, no, mira, yo puedo económicamente, mis hijos, lo que sea, además de tener el PAMI, que además aprovecho para decir que dentro de todo brinda más prestaciones que las empresas de medicina prepaga, pero alguien decide, bueno, yo además, entonces uno puede, lo que uno no puede tener son dos obras sociales. No. Lo que uno sí puede tener es una obra social obligatoria para las personas que trabajamos en relación de dependencia, para los monotributistas, para los jubilados, y una empresa de medicina prepaga. Perfecto. Entonces, estas personas que cumple 60, ya tiene 65 más y sí, quieren ir, en realidad las empresas debieron presentar a la superintendencia un, digamos, como si fuera un valor de la cuota acorde a estas situaciones. Ajá. Por lo tanto, la superintendencia debería tener esta situación de saber cuánto sería la cuota que la determinada empresa cobraría ante una persona que tiene 65 años o más. Claro. Después hay otras situaciones que son cuando una persona de cualquier edad tiene una enfermedad preexistente. Uh-huh. ¿Sí? Cualquiera sea la situación, la enfermedad, la discapacidad, la situación concreta, digamos, no voy a hacer una enunciación, cualquiera que uno tenga cardiológica, diabética, discapacidad, lo que fuese. En ese caso, deben establecerse a partir de la declaración jurada que hace la persona, ¿sí? Ah. La persona, al momento de asociarse, tiene que decir, bueno, yo necesito, tengo tales cosas. Y ahí, además, hay una determinación del valor de la cuota que puede ser respecto de tres cosas. Estas preexistencias pueden ser o de carácter temporario, claro, o de carácter crónico, o de alto costo y baja incidencia. Y mira, entonces, en esos casos, es la superintendencia, en el caso puntual de la persona que se presenta con esta preexistencia, la empresa dice, bueno, de acuerdo a esto que usted dice que tiene, la cuota sería tanto. Debe admitir la asociación inmediata cobrándole la cuota básica y remitir a la superintendencia, esto lo tiene que hacer la empresa, sí, la superintendencia, para que la superintendencia evalúe y eventualmente autorice esa cuota diferencial. Después puede pasar esto. A los 65 años puede ser una persona cumple 65 años y tiene menos de 10 años de asociado a la empresa. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué sucede? Ahí, cuando uno tiene menos de 10 años continuos en la empresa, también corresponde un pequeño aumento de cuota. Porque, bueno, por eso que ya explicamos, digamos, sí, a mayor edad se presume en principio mayores requerimientos. Sí. Pero esto, este aumento de cuota, que también tiene que autorizar la superintendencia, no es unilateral por parte de la empresa, uh-huh, lo va a hacer en forma proporcional a la cantidad de años que tiene asociado. Acá no hay una cuestión de preexistencia, ya estuvo asociado y viene, qué sé yo, desde los 57 años, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. No hace 10. Entonces, va a tener un aumento de cuota, pero si cuanto más tiempo estuvo, más barata va a ser o menos alto va a ser el aumento. El costo, claro. Exactamente. Y después tenemos a las personas que cumplieron 65 y sí tienen 10 años. Nosotros hemos tenido... ¿Qué pasa en este caso? Sí. No le pueden aumentar. Perfecto. Una persona que cumplió los 65 y estuvo 10 años en forma ininterrumpida en una empresa de medicina prepaga o en una obra social con un plan mejorado, uh-huh. ¿Sí? Sí. Este es el caso que nosotros hemos tenido, ahora lo comento brevemente. Sí. Pasa automáticamente a tener esa adherencia a esa obra social o a esa empresa de medicina prepaga con el mismo valor de la cuota. Nosotros acá hemos tenido un caso de una persona que trabajaba en relación de dependencia, sí, desde hacía, y tenía un plan mejorado. Uh-huh. Las obras sociales han hecho también negocio adicional, porque sí, muchas de las obras sociales han creado sus propias empresas de medicina prepaga. Por ejemplo, Unión Personal de la Nación, sí, tiene como este plan de adherentes, eso funciona como medicina prepaga y lo llama Acor Salud. Ah, y hay otras, no es la única, no, claro, estoy diciendo, esto lo estoy dando como un ejemplo que nosotros hemos tenido en la Defensoría. Sí. Este señor estuvo 14 años en la obra social obligatoriamente, pero con plan mejorado. El plan mejorado rige como empresa de medicina prepaga. Claro. Se jubila y dice, va al PAMI. Sí. Y en principio, eso es un tema que si quieren hablamos otro día. Dale. Pero en principio lo mandan al PAMI. Sí. Pero dice, no, pero yo quiero seguir adherente a esta obra social. Y esta obra, es las adherentes, vuelvo a insistir, prepago. Sí. Entonces, ¿qué le dice a Cor? Pagaba, no me acuerdo, digo ahora sí, las cifras, pero supongamos... su plan, que era un plan creo que blanco y pagaba, era el costo, no lo que pagaba, pero bueno, el costo era, supongamos, 2,000 pesos por él y su esposa, sí, cuando le dice, le pasan a 6,000 y pico. La resolución la tengo acá, es una resolución que está en la página web del Defensor, está... Sí, recordamos a los oyentes que la página web es www.dpn.gov.ar. Es una resolución 39 del 2014, firmada por el doctor Guillermo Jaquín, a sí, cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y es una resolución del 28 de noviembre del 2014, que está cargada en la web, donde van a poder ver, porque además ahí no solo le hicimos, si quieren puedo leer la parte dispositiva, que me parece sí, bastante sí, no hay importante. Problema. De, digamos, dice, exhortar a la obra social de la Unión del Personal Civil de la Nación, UP, a Cor Salud, a que proceda a la continuidad de la afiliación de tal persona, no lo voy a decir, como uh-huh, adherente, sin más dilaciones, y a su grupo familiar primario, en este caso era el cónyuge, en un plan similar al que tenía el beneficiario como trabajador activo, y en las mismas condiciones en las que se encontraba al momento de su jubilación, así como a brindar las prestaciones médico-asistenciales pertinentes. Pero además había habido una resolución de la superintendencia que nosotros entendimos que no era adecuada. Uh-huh. Y ahora voy a explicar por qué. Entonces también exhortamos a la Superintendencia de Servicios de Salud para que deje sin efecto una parte de la resolución que había dictado. ¿Por qué? Porque la condición establecida dispone que la superintendencia se expedirá sobre el monto diferencial que deben abonar los reclamantes al amparo de la ley. Uh-huh. Y además que tiene plena vigencia la nota de la norma de que no cabe imponer cuota diferencial de ninguna cuantía, o sea que nada diferencial. Y finalmente le dijimos, sí, superintendencia, usted, lo digo coloquialmente, no, seguro, usted que es el organismo de control, no permita que estas personas jurídicas reguladas por usted hagan lo que quieran. Y entonces le pusimos que inicie el proceso sancionatorio a esa obra social en relación a esta cosa de lo adherente, uh-huh, con el mayor rigor que la competencia le determina. Porque perfecto, no es gratuito que no, alguien que tiene el derecho verse vapuleado, a la empresa, a la superintendencia. No lo tienen afiliado a este señor todavía. No, claro. Bueno, nosotros, lamentablemente, bueno, la ley nuestra no es ejecutoria en el sentido que lo que nosotros, la Defensoría, diga es de cumplimiento obligatorio. Pero por lo menos, en este caso, el señor va a iniciar, sirve de base y de prueba totalmente para cualquier situación o de acción judicial o de negociación o lo que sea. Así que bueno, estas son las circunstancias y además, bueno, tenemos que recordar que la salud es el derecho humano, que es constitucional, sí, que es irrenunciable y que todo aquel que tenga un inconveniente con una prestación que es obligatoria, no con los caprichos que algunos no, también lo tengo que decir, porque sí, a veces el otro día hablaba con una señora en relación, no importa, no quiero entrar en detalles, pero decía, a mí eso no me gusta. No es si me gusta o no, me gusta, es obvio. Si yo tengo derecho, si no tengo derecho, porque también las empresas y las obras sociales también tienen derechos, tienen estas claro, obligaciones que hemos dicho, pero también tienen sus derechos, su derecho a determinadas cosas, por ejemplo, sin duda, a elegir los prestadores y que uno dentro de los prestadores elija, etcétera. Así que espero que haya sido claro para la gente, para que la gente sepa que no hay que dejarse avasallar, que con prudencia, con una cosa breve y sencilla, puede hacer el reclamo y por nota, por favor, y después recurrir a nosotros o a la super, y bueno, y ver si con esto también se puede dejar de lado el afán de la ganancia, uh-huh, porque son empresas, no sí, nos olvidemos, y yo sé que son tienen empresas que ganar, diga. Está bien, son empresas comerciales, en general tienen las características de ser sociedades anónimas, pero deben priorizar el tema del servicio de salud. Uh-huh. Así que bueno, por ahora nada más. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes y que todos tengamos un año próspero. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Solicitan la intervención del defensor bonaerense por la Ruta 60. La queja de los vecinos de Carué por el estado de la ruta provincial número 60 determinó el pedido del intendente de Adolfo Alsina al defensor del pueblo de la provincia, Carlos Bonicato, para que lo acompañe en el reclamo e insista frente a las autoridades provinciales competentes para que se repare esa vía.